tengamos presente que esto es un ingreso familiar de emergencia, es decir, tiene que ver con el grupo familiar. ¿Quiénes son los beneficiarios? Ahí hay 5 grupos de beneficiarios, que obviamente después está claro que más allá de esos 5 grupos beneficiarios, pues hay que analizar el grupo familiar si no tiene otros ingresos, para ver si está en condiciones de recibir este bono o no de 10.000 pesos. Los primeros son los trabajadores informales, es decir, aquellos que tienen un trabajo no registrado, son el primer grupo de beneficiarios. El segundo, los monotributistas, las dos categorías más bajas, categoría A y categoría B, es decir, la categoría B hasta el monto de facturación de 26.000 pesos. Esas dos categorías, A y B del monotributismo, también son beneficiarios. Tercero, los desocupados. Desocupados haciendo una aclaración, siempre y cuando no estén recibiendo el seguro de desempleo. Uh-huh. El cuarto son los trabajadores y trabajadoras de casas particulares. Ahí no hay límite, tanto los que están en relación de dependencia como los que trabajan en forma informal, también son beneficiarios del bono de 10.000 pesos. Y por último, el quinto grupo de beneficiarios son los monotributistas sociales. Obviamente estos son los 5 grupos de beneficiarios. Ahora, después lo que tenemos que analizar es el grupo familiar. Si yo tengo un trabajador informal, pero después el grupo familiar tiene algún trabajador en relación de dependencia o algún monotributista categoría C o más alta o que recibe una jubilación o una pensión, bueno, ese grupo familiar no está en condiciones de recibir el bono de 10.000 pesos. Por eso siempre tenemos que aclarar que es un ingreso familiar, es al grupo familiar.